Señor, gracias por este nuevo día, gracias por las cosas que nos estás enseñando por medio de este estudio, gracias por tu palabra y lo práctica que es, gracias porque el plan que tienes para nosotras es bueno y también trae gozo y paz. Te pido por las que no pueden venir hoy, tú sabes las diferentes circunstancias, también por el tiempo con los niños esta tarde, gracias por el grupo que hay y por las cosas que hicieron ayer, te pido por un resultado a largo plazo en sus vidas, en nombre de Cristo, amén. Amén. Bueno, vamos a la página 5, habíamos comenzado el día 2 y estamos ya metiéndonos a, bueno, ella hace un estudio del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, o sea, usa ambos lados de la palabra de Dios, que en realidad es el mismo mensaje, pero con una perspectiva un poquito diferente. La manera en que el Señor nos enseña es muy chévere, porque tiene todos los modelos de cómo aprendemos, ¿no? Entonces, los ejemplos que usa el Señor son bastante, bastante gráficos a veces, porque a veces necesitamos eso para poder entenderlo. Creo que en la historia de Oseas es uno de esos ejemplos, que es bastante dura, ¿cierto? Es dura, claro, porque una cosa, hay veces el Señor nos permite usar un ejemplo que uno puede usar que en ciertos sentidos aislado a mi realidad. En este caso, este hombre tuvo que vivir una ilustración para el pueblo de Israel. Y muy, muy duro. Quiero que volvamos a leer un párrafo que leímos la semana pasada, pero que creo que es una buena introducción para comenzar la clase de hoy. Entonces, le voy a pedir una voluntaria que nos leyera ahí donde dice Dios mandó a Oseas. A Osea, la página 5 es el segundo párrafo. Dios mandó a Oseas a profetizar a la nación de Israel. Dios mandó a Oseas a profetizar a la nación de Israel. Aunque ellos eran el pueblo escogido por Dios, la nación estaba en un triste estado de declive moral y espiritual. Por años habían disfrutado de las bendiciones de Dios, abundancia material, fuerza militar, relaciones pacíficas con naciones vecinas, y aún así se alejaron de él. Dejaron de ver a Dios como la fuente de sus bendiciones y en su lugar eligieron darse crédito a ellos mismos por todo. Dejaron de adorar a Dios, cesaron de amarlo, lo reemplazaron con ídolos, metas mundanas y bienes terrenales. Muy bien, se imaginan siendo Oseas, primero teniendo que vivir lo que tuvo que vivir, pero después vemos que él dice, él fue enviado a este pueblo a dar un mensaje, ¿cierto? Entonces su vida era un mensaje, pero también tenía un mensaje que dar con la boca. Y se imaginan así, dando un mensaje que no muchos escuchan. Que dice uno, me estoy sacrificando, mire lo que me toca vivir, y esta gente está cerca y no pone cuidado. Sí. Y vemos, el mensaje de él, vemos en el siguiente párrafo, dice, si no se volvían al Señor, les advertía, el juicio ciertamente vendría. Entonces, este es el mensaje que le está dando. ¿Es un mensaje agradable? No. ¿Cómo creen ustedes que reaccionó la gente? Pues? Pues yo creo que ni lo creían. Que iba a haber un juicio, pues no le creían, dice, pero no se lo inventa. Creo que se burlaron, creo que se enfadaban con él, porque el mensaje no era agradable. Y vemos que repetidas veces con los profetas el mensaje era un mensaje de juicio, porque estaban en desobediencia. Entonces era una advertencia, pero también, o sea, una advertencia de las consecuencias que se les venían, pero también un llamado al arrepentimiento. Y creo que era muy difícil lo que hacían estas personas. Y muchas veces leemos estas historias de los profetas y no entendemos que eran igual que nosotros. O sea, eran personas que les afectaba lo que decía la gente, que sufrían, ¿sí? Sin embargo, vemos en la vida de Oseas y en la vida de cada uno de estos profetas misericordia. Y yo no sé si les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado de las personas, inclusive creyentes dicen, uff, pero el Señor sí que era como duro y cruel, y en ese otro, en el Antiguo Testamento, ¿sí les ha pasado? La verdad es que un Dios supremamente paciente, supremamente amoroso, misericordioso, y que vez tras vez los llama al arrepentimiento, que es lo que vemos con nosotros también, porque podemos llevarnos, o sea, ya el pensamiento por ese lado y ver como un retrato de Dios que no es real, ¿sí? Y vemos que aquí lo que está haciendo Seas no es diciendo, uy, es que usted es una parranda de inútiles, que no entienden, que son muy necios, etcétera, etcétera. Está diciendo, por ahí no es, por aquí, las consecuencias por donde van ustedes son terribles, y llamándolos a un mejor plan, ¿no? Interesante. Marilena, sí. Vemos hoy en día cómo esto se cumple arrancando de nuestros hogares. Uh-huh. Nosotros como padres fallamos, nuestros hogares, la sociedad, el gobierno, todo es como un hilo que va encadenando y empieza desde nosotros. Así como ellos, los padres no tuvieron el valor o no sé qué, de inculcarles a sus hijos, a nuestros hijos, pues que Dios es primero en todo, y así fue fallando, fue cayendo como estamos hoy. Exacto, la necedad es la misma y las consecuencias son lo mismo, en el sentido de que sin el Señor nada funciona, y hay consecuencias, ¿sí? Entonces, y también ver la terquedad de ese pueblo es la misma nuestra, porque hay veces tenemos claro algunas cosas, pero lo que es bien el corazón, seguimos buscando otra manera de llenarlo, otra manera de satisfacer las necesidades que tenemos, y hay veces no estamos muy conscientes que la verdad estamos creando ídolos y reemplazando al Señor en el nivel de importancia de nuestra vida, igualito que lo hacía el pueblo de Israel, igualitico. O sea, tal vez sea un poco más como camuflado, como más de bajo de cuerdas, o sea, no vamos y hacemos un tremendo ídolo en el patio o en lugar alto, ¿cierto? Pero en el corazón está, y el resultado es el mismo. Entonces, muy interesante, y hay consecuencias, como decía Iris. Entonces, porque cuando el pueblo se resultó en esta situación, realmente fue una rebeldía de Jeroboam, uh-huh, pero así abierta, uh-huh, y llamó a toda la gente. ¿Cuál fue la base para él decir, listo, me voy? Porque dijo, no. Primero hizo a un poco de gente para que se fueran con él, y solamente quedaron Judá y Benjamín, uh-huh, ¿cierto? En el sur. Entonces él dice, no, si yo permito que esta gente... me quedo quieto y permito que esta gente se vaya para Judá, van a adorar allá. Entonces fue cuando él les montó los dos becerros y les dijo, aquí están sus dioses, los que nos sacó de Egipto. O sea, fue una rebeldía muy evidente. Pero entonces, él lo explicaba como algo lógico. Claro. Y no todos hacemos lo mismo. Pero entonces, claro, María Elena, y con lo que dice Iris, el mundo, uh-huh, el sistema lo va cogiendo a uno. Se va metiendo en las iglesias. Y entonces, cuando menos pensamos, estamos en esta situación. Sí, y por eso, o sea, el Señor es el que nos muestra pecado, y Él es el, tiene que estar de primeras, o nosotras con nuestro pensamiento vamos a ir a una conclusión equivocada y convencidas que es la correcta, ¿no? Miremos ahí, quiero que leamos ese pasaje que tenemos ahí en Oseas 10, 12 al 13. María Elena, perdón, pero esta novela, el pueblo antiguo tenía un profeta, ¿verdad? No estaban solos. No todas las veces, pero no, sí, igual sí tenían, veces, igual tenían la ley clara del Señor de lo que tenían que hacer o no hacer. Pero y cuando se desviaban, sí, muchas veces el Señor les mandaba un profeta para advertirles, y como para, bueno, en algunos casos advertirles de lo que venía, en otros casos para decirles, miren la situación que están, vuelvan a mí. Porque en el caso de Jeremías, ¿se acuerdan? Le decimos el profeta llorón, pero es que todo lo que él veía era para llorar, era una tragedia, y lo que él les advirtió efectivamente sucedió. y uno ir a la vida de Jeremías, y no era que listo, Jeremías, usted cumplió, entonces venga, lo saco. Jeremías tuvo que vivir esas consecuencias también, aunque él estaba siendo obediente. Muy difícil. Pero en este momento, nosotros, ¿sí? Me pongo en el caso mío, si no me hubieran invitado, porque no, yo no hubiera aceptado, no hubiese conocido al Señor, porque en este momento, si no fuera porque eran por las iglesias, por las congregaciones, no porque es no, el evangelismo. Igual el Señor es el que llama. Él es el que llama. En este momento, si nosotros no pertenecemos a una congregación, pues yo estaría peor que quién sabe quién. Igual el Señor llama de diferentes maneras. Nosotros aún tenemos mucho más porque tenemos toda la palabra de Dios revelada. Ellos iban teniendo porciones. Nosotros la tenemos toda. Y el Señor es el que llama. Y él usa muchas maneras de hacerlo. Sí, sí. Pero usa muchas cosas. Pero me refiero pues que allí se había quienes hablaron, digamos. Siempre el Señor siempre ha hablado. Pero siempre ha habido. Dios siempre ha hablado. Sí. Hoy nos habla por el Hijo. Ellos tenían poquito. No, hoy nos ellos habla por el Hijo. Pero tenemos no claro. La palabra de Dios. Una persona con la sola palabra puede llegar a conocer a Cristo. Sí. Ser humano. Que más claro que la palabra. Claro, la palabra. Él dice que habla en el Espíritu. Y hoy no de todas maneras nos habla. Ya no hay más. Una vez que vino el Señor Jesús, ya él cumplió todos los oficios, inclusive el profeta también. Bueno, tenemos. Bueno, igual nosotros cumplimos con. ¿Qué nos pide el Señor Jesús que hagamos? Que compartamos, que enseñemos, pero ¿quién hace la obra? Dios. Él. Yo no convierto a nadie, no. Él convierte a las personas y él los llama y cada uno responde. Entonces, si hay un elemento que no entendemos, cómo funciona lo de llamado y lo de responsabilidad humana, eso no lo vamos a entender porque nuestra mente no alcanza. Pero sí sabemos que oportunidad tienen todos. En Romanos 1 habla de que no hay nadie que tenga excusa, nadie, porque solo con las flores, las montañas, habla del Señor. Y el Señor, a medida que yo respondo a lo que veo de la manera en que Él se revela a sí mismo, Él me va dando más luz, me va mostrando más cosas hasta que yo entienda completamente lo que debo entender. Pero sí. Entonces, sí. Y además hay que tener muy claro que uno simplemente lo que hace es lo que el Señor mandó, hablar. Uno, cuando se pone a hablar, ya no está haciendo lo que debía hacer, porque uno no hace nada, es el mismo Señor Jesucristo diciéndole a uno lo que tiene que hacer, y el Señor Jesucristo hablándole a la persona que uno le está hablando. Uno no hace nada. Somos instrumentos. Y es como la trompeta. La trompeta, o sea, la trompeta solita, nada suena. Y cuando uno ve un concierto, por ejemplo, de alguien que hace un trabajo espectacular tocando la trompeta, ¿quién recibe el honor? ¿El trompetista o la trompeta? El trompetista. Y lo mismo es en este caso. O sea, no somos instrumentos que el Señor utiliza para llevar a cabo su obra, pero la obra la hace Él, claramente la hace Él. Nosotros sí tenemos que estar dispuestas, pero no, el resultado lo da el Señor. Sí, Felisa. Por ejemplo, en el Salmo 19, uno dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de su mano. O sea que cuando uno se asoma a la ventana y ve el amanecer, uno a quien le da la gloria. Y en todos hay o sea, hay el que, o sea, sabemos que hay un Dios creador. Que personas digan rehusas, o sea, que no, ya es una decisión. Sí. Pero en todos hay una conciencia de que está la existencia del Señor. Y entonces a medida que yo respondo, y obviamente Él también me llama, es como sucede. Pero las maneras en que Dios trae a la gente a sí mismo son tan diferentes y tan variadas. Él no se limita a nada. Entonces, tampoco se limita a nosotros. O sea, si yo rehúso compartirle a alguien, me pierdo yo la bendición de verlo obrar. Pero Él no se limita a mí. Sí, porque aún existe su palabra. palabra que si aún nosotros falláramos, las piedras hablarían por él. Su plan se lleva a cabo. Entonces, muy chévere, pero volvamos a esto de Oseas. Sí, si quieres. Aquí un pasaje, si para quieres. Lucía, porque no tenemos más profetas, ya hoy no. Entonces dice Hebreos 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. Sí, si recuerdas, Jesús cumplió a cabalidad lo que era sacerdote, profeta, rey, ¿sí? A manera completa. Ofrenda, todo. Sí. Bueno, entonces, miremos, volviendo aquí a Oseas, como en resumidas cuentas, su mensaje al pueblo de Israel. Y vemos ahí, dice, sembrad para vosotros según la justicia, segad conforme a la misericordia, romped el barbecho, y vamos a hablar de esto, el barbecho, porque es tiempo de buscar al Señor, hasta que venga a enseñaros justicia. Habéis arado iniquidad, habéis segado injusticia, habéis comido fruto de mentira, porque has confiado en tu camino, en la multitud de tus guerreros. Eso sí que tiene... como para así, como masticarlo un rato, ¿no? Entonces, ¿cuál era la acusación de Oseas contra los israelitas? Absolutamente. ¿Qué les está diciendo ahí? Es cierto, olvido totalmente. ¿O sea qué? Confiaron en sí mismos, sí, en personas. Que han sembrado justicia. En su fuerza, en su caballo. Y que van a cosechar. Y que no le pueden decir... ¿Por qué Dios me pasa esto? Es que yo estoy recibiendo lo que coseché. Sí, lo que sembré. Confiaban en las naciones vecinas. Confiaban en los vecinos. Sí. Juicio, ¿no? Entonces, porque tenían un gran ejército, entonces nosotros podemos con todo, porque nuestro ejército es grande. Dejaron de ver la fuente que era como nosotros. Somos muy valiosas y somos muy inteligentes. Muy inteligentes. Y sabemos todo. Y todo lo podemos tener. Y somos todos. Y sí, y hay áreas en las cuales... seguimos creyendo mentiras, seguimos siendo autosuficientes. Y el Señor tiene que exponerlas, porque Él sabe que el resultado es alejarnos de Él y también tiene consecuencias que nos hacen daño, así como el pueblo. ¿Qué más? ¿Y sabe qué es interesante? Al confiar en sí mismo y en otros hombres, el resultado siempre termina en pecado. O sea, no es algo como que no tiene un daño, ¿sí me entiendes? O sea, no tiene un resultado maluco, sí lo tiene, sí hay consecuencias, entonces es muy interesante. No podemos decir, ah, pues aquí no importa, esta área la manejo yo, o el Señor dice esto, pero yo voy a hacer esto, igual no es tan trascendental la decisión, pero sí lo es. Y comienza una decisión pequeña, otra, y termina uno... como el pueblo de Israel. Si recuerdan, vemos ejemplos que llegaron al punto de quemar a sus hijos, como las ciudades, como todos los lugares paganos. Pero eso no comenzó del trancazo, eso fue un descenso, ¿sí? Y lo mismo pasa en nuestra vida. A veces termina uno metido en un hueco tamaño familiar y uno dice, pero ¿y cómo terminé acá? Decisión tras decisión donde yo pensaba que yo podía. Y no es así. Necesito al Señor Pilar. Ahí dice que comieron fruto de mentira. Y yo lo veo fruto de mentira él. Como algo muy... Lo veo en mi vida como que hay mentiritas. Pues no tan mentiras, ¿verdad? Mentira es mentira. No, chiquita, grande. Pero como lo ve uno. Ah, como lo ve uno, sí. Son mentiras buenas. Una buena justificación. Una mentirita que se justifica, ¿me entiendes? Habéis comido fruto de mentira. Me doy cuenta que todo comienza con la mentira. Yo le doy cabida a mi vida con la mentira. Y acepto la mentira del mundo, como tú decías, porque realmente estamos acá. Y acepto muchas cosas con la mentira. Y me doy cuenta que esa es la razón de todo el problema. Sí, claro. Y ahí es donde viene la palabra de Dios a contrarrestar esas mentiras, ¿no? Y es todo un proceso, pero es muy difícil porque no queremos soltar. Y es implica que yo tenga que someterme a lo que el Señor dice, que hay veces me pide cosas que no quiero, ¿sí? Miremos ahí entonces, dice, sí, vamos a hablar de esto del barbecho. Sí. María Antonia nos va a leer algo que investigó en cuanto al barbecho, entonces... Dice así, se denomina barbecho a la tierra que no se siembra durante uno o varios ciclos vegetativos con el propósito de recuperar y almacenar materia orgánica y humedad. También se refiere a la tierra que se deja descansar por uno o varios años, habitual en la rotación de cultivo. Durante el tiempo que permanece sin cultivar es sometido a una serie de labores con el objeto de mejorar su predisposición al cultivo. Esa es como es la definición de barbecho. Ahora dice, ¿qué es hacer barbecho? Barbechar es quebrantar los corazones de la humanidad, preparando sus mentes para llevar fruto a Dios. La mente humana muchas veces se compara en la Biblia con la tierra y la palabra de Dios, con la semilla echada allí. El fruto representa las acciones y voluntades de los que han recibido la semilla. Entonces, hacer barbecho quiere decir cambiar la mente a tal estado que ella esté dispuesta a recibir la palabra. A veces los corazones se vuelven tan duros, secos y estériles que no se puede de ninguna manera cosechar frutos en los mismos hasta que se quebranten, se ablanden y cambien para recibir la palabra de Dios. A este ablandamiento de corazón, para hacerlo sentir la verdad, le llama el profeta hacer barbecho. Entonces, un comentario de... ¿Quién se crió en una finca? Yo. Yo, por ejemplo, yo trabajé bastante tiempo en una empresa de flores y allá pues le enseñan a uno cómo tratar el terreno. Digamos, si le dejan un cierto tiempo, cuando el terreno está cansado hay que dejarlo cierto tiempo, con minerales, con fuego, bueno, etcétera. Encima, mientras él descansa, encima se hace un hidropónico, reemplazando el terreno. Sí. Y encima se siembra las plantas que ya vienen de otro tipo. Entonces dice que ahí luego de cierto tiempo le pasan el arado. ¿Qué pasa con esa tierra? Por ejemplo, cuando se deja ahí unos 2 años, 3 años, hay veces más. Esa tierra es durísima. Y la verdad es que la capa de encima es inútil. No sirve. O sea, si siembra algo ahí, esa mata no va a prosperar. Entonces, ¿qué hacen con esa tierra? Se necesita el arado. El arado. Tiene que entrar y romper. Y sí, así sea con animales o una persona, el hecho es de que tiene que entrar y romper y después revolver. Para que la tierra que está bien profunda, todo se revuelva y sea una tierra fértil. Pero si yo digo no, qué tal pobrecita la tierra, ¿cómo le vamos a hacer ese dolor, por decirlo así? Pues usándolo con el corazón. Ahí no va a prosperar. La verdad es que se secan las pobres semillas porque no puedo meterlas. Duro. No, tengo que romper, revolver y ahí sí puedo echar esa semilla. Ahora, a la tierra no le duele que le hagan eso. A nosotros sí. Se habla de quebrantar. A nosotros sí nos duele, pero es totalmente necesario. ¿Sí? El Señor tiene que entrar y romper porque si no rompe, el corazón queda de piedra. Y la verdad es que sembrar algo sobre una piedra es tiempo perdido, ¿cierto? Tenemos que tener un corazón de carne, un corazón que es sensible, que está hablando. Porque de no, ahí nos quedamos. Ayer veía lo que un señor contaba respecto a eso. Y él decía que para que pudiera penetrar, porque ellos dicen que para cultivar, primero la tierra tiene que la preparar, ¿sí? Sí. Pero una vez esté lista, con tractor, para que pueda penetrar más de 15 metros, para que esa tierra que estaba ya metida pueda venir. Hacen como la rotación, ¿sí? y no se vaya ni aquí ni acá. Entonces tiene que tener un punto fijo que les va mostrando cuál es ese camino. Entonces mire todo eso, ¿no es cierto? Todo nos lleva a... Y entonces comienza uno con tierra que supuestamente no es fértil, ¿cierto? Es inútil. Pero mire que con ese proceso, al dejarla descansar y al romper y hacer todo ese movimiento con la tierra, termina siendo muy útil, muy fértil. Y lo mismo pasa en nuestro corazón. El Señor en realidad comienza con una materia prima muy maluca, o sea, inútil. Pero que Él sabe lo que va a hacer con esa tierra inútil y va a hacer algo hermoso. Y yo creo que eso son muy buenas noticias. Que sí se comienza con el barbecho, o sea, se comienza con lo que para nosotras, uno dice, no, eso está más seco que quién sabe qué, eso no sirve, vámonos a buscar otro terreno. Y resulta que el Señor está diciendo, no, ese es el terreno que yo quiero utilizar, pero va a haber un proceso. Y ese proceso hay veces es doloroso, hay veces es un poco prolongado, hay veces requiere mucho esfuerzo, pero el resultado vale la pena, ¿cierto? Lo vale la pena para el granjero. Lo mismo en este proceso con lo del corazón. María Elena, sí, en ese barbecho o en ese barbechar, tanto la prueba como la consecuencia se juntan ahí para ese barbecho, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, ¿la consecuencia de pecado? Sí. El Señor también, eso fue, yo digo que eso es como tierra seca y como consecuencia de en sentido de que endurece la tierra, o sea, el corazón, ¿no? Pero igual el Señor también. María Elena, yo tuve buen tiempo de recapacitación en esto con respecto al barbecho. Y yo digo, ¿cómo tiene que ver eso en las consecuencias? Yo digo que en mi familia, por lo menos en la finca, yo oía la palabra barbecho y al compañero, nunca vi que dejaran descansar el terreno. Entonces, por ejemplo, decía, alguien sí decía que estaba cansada la tierra. Cambiaban de cultivo, sí, pero no dejaban descansar el tiempo. Entonces decían, pero ¿cómo vamos a dejar descansar si no tenemos dinero y no cultivamos? ¿De qué vamos a comer? Entonces yo comparaba con lo de ahora. Si ellos desobedecieron en ese tiempo con respecto al descanso, empezaron mal el proceso. ¿Qué ha pasado en mi familia? Esa dureza de terreno para la siembra, no admiten que caiga la semilla, no admiten nada. Ahí están las consecuencias por desobedecer algo en ese proceso. Interesante. Y creo que sí, o sea, toca usar el ejemplo, pues, como una parábola, ¿no? No ponerle mucha, pero todo lo que se le puede sacar, sí, o sea, sí somos como la tierra. Y sí, lo que quiero que entendamos bien es, aunque estamos en malas, o estemos en malas condiciones de dureza o de inutilidad, el Señor quiere hacer una obra, o sea, en todas. No hay una que aquí ya el Señor dice la verdad, esa tierra ya no tiene ni nutrientes, dejémosla ahí porque nada que hacer, perdida. No hay tal cosa. Puede haber una corteza de dureza, pero el Señor sabe lo que quiere hacer con esa tierra y quiere sacar un fruto espectacular de ahí, entendiendo bien que la obra es de Él, pero que como decía Pilar, o sea, yo, bueno, primero yo escojo si le creo al Señor o no, y después tengo que permitirle que haga la obra ahí, porque si yo, como el ejemplo que usaba Pilar, si yo comienzo a creer mentiras, a seguir creyendo que yo puedo, etcétera, etcétera, pues lo que estoy haciendo en realidad diciéndole al Señor, por favor, aquí no se ara, no meta nada para arreglar la tierra ni nada, déjeme aquí quietica, porque me gusta esto de ser muy seca e inútil, ¿sí? Entonces sí, yo tengo que estar muy dispuesta a que Él lo haga, pero el Señor es el que hace esa obra, y lo que Él hace, usando la palabra aquí con lo del cultivo, ¿qué pasa con un cultivo? Yo pongo una semilla y ¿cuánto sale? Uf. Muchísimo, ¿cierto? 70, 80. Entonces, el Señor siempre quiere hacer algo en multiplicación, o sea, Él no lo hace ni siquiera en sumas. El fruto que Él quiere llevar en nuestra vida no solamente es útil para Él, o sea, que le da gloria a Él, sino también me da muchas cosas aquí en la tierra. Antes ni siquiera, o sea, cuando lleguemos a estar en la presencia del Señor, espectacular. Primero porque vamos a estar con Él. Pero segundo, ya tenemos que lidiar con el pecado. Ya hay muchas cosas, la enfermedad, la tristeza, todo eso ya no, ya pasa la historia. Obviamente lo más importante es estar con el Señor. Pero aún estando aquí, ya vamos a tener un resultado de ese cultivo que le está haciendo. ¿Sí? O sea, el hecho de que dejemos que Él labre esta tierra árida, inútil, entre comillas, ya lo voy a poder, porque entra el gozo, la paz, y voy a tener un propósito en la vida. ¿Sí? Miremos aquí en la página 6. Sí. Lo bonito de esto, cuando estuve leyendo esto del Valdés, es que uno, y lo que uno, para uno es imposible, hay momentos que uno tira la puerta. No es el caso tranquilo, ya no más, ya uno para qué sigue ahí dándole y hablándole, que ya no vale la pena. Pero con esta reflexión, sí, nosotros miramos la tierra y decimos, ay, qué horror, aquí no hay nada que hacer. Y, sí, porque para el Señor no hay nada imposible. Y Él tiene un plan para cada una de nosotras. O sea, Él ya tiene, usando el ejemplo del granjero, ¿no? Él tiene la herramienta todita, o sea, no le falta ni el tractor. Y tiene ya el cultivo pensado. Y como Él tiene todo el poder, hasta garantizado, o sea, Él no depende ni de la lluvia, ni del sol, nada de eso. Entonces, tenemos todas las de ganar, de dejar que Él abre esa tierra dura. ¿Sí? Miremos en la página 6, dice, la condición de la iglesia occidente, o sea, nosotros, es muy similar a la de la nación de Israel. De muchas maneras hemos abandonado a Dios e intentado reemplazarlo con otros dioses, ídolos. Y recuerden que ídolos no solamente son lo que uno hace con las manos, o sea, no es una estatua chiquita, que también puede ser eso. Es algo aún más profundo en el corazón. Y la verdad es que todas podemos tener ídolos en el corazón, porque un ídolo es cualquier cosa, cualquier idea, cualquier persona que reemplace a Dios en nuestro corazón, con nivel de importancia. Porque Dios puede ser importante para mí. Pero si no es lo más importante, hay algo ahí que está reemplazando al Señor y ya se convirtió en un ídolo, ¿sí? Ejemplos de ídolos. El trabajo. Los hijos, el dinero. El deporte. El ministerio. ¿Qué más? Sí, recuerden que no solamente son cosas que consideramos malas de unas, ¿no? Porque, por ejemplo, cualquier adicción puede ser un ídolo. El temor. O sea, lo que pongamos encima del Señor, y cada una va a tener áreas diferentes a las cuales puede meterle ídolos o idolatrar en la misma área, ¿sí? Y eso tenemos que entenderlos con el Señor, que pedirle al Señor que nos muestre qué cosas han tomado la importancia que debe tener Él. Y vemos el daño tan terrible que causaba la idolatría en el pueblo de Israel. Nosotros también tenemos que luchar activamente contra la idolatría, porque la idolatría no es algo que uno de repente amanece un día y ya no es idólatra. Nosotras todas somos adoradoras, todas adoramos, pero escogemos que vamos a adorar, y el Señor nos pide que la adoremos a Él, primero porque Él se lo merece, o sea, Él es el único que tiene todo el derecho de ser Dios todopoderoso en nuestra vida, porque Él es el único que lo es. Pero nosotras hacemos la misma necedad que hizo el pueblo de Israel y metemos cantidad de cosas o personas en ese lugar que le pertenece solo a Él, ¿sí? Y el problema uno de los problemas de la idolatría es que comienza a secar la tierra, nos pone duras y hay consecuencias. Fuera de que obviamente afecta mucho mi relación con el Señor, porque es como si pusieran un obstáculo grande ahí que me va a impedir tener una comunicación directa con el Señor, ¿sí? Y obviamente es algo que el Señor quiere trabajar en nosotras, o sea, Él nos quiere mostrar esas áreas que necesitan que le pase el arado y comience a darme un corazón sensible a Él. Miremos aquí, estos puntos son bastante interesantes y es el proceso que queremos que Dios haga en nuestras vidas. Vamos a leerlo uno por uno. Y era lo que, sí, estos puntos los vamos a ver más adelante también y quiero que los entendamos. Así nos toca leerlos y releerlos y releerlos en la casa, machaquémoslos. O sea, esto es algo en lo cual sí debemos meditar y cuestionarnos, o sea, evaluar nuestra vida con mucha honestidad. No para decir, uy, qué desastre, me rindo, aquí no hay nada que hacer, sino para evaluar dónde hay pecado y arrepentirnos y permitir que el Señor haga la obra que tiene que hacer en nosotras. Vale la pena. ¿Sí? Miremos ahí la primera entonces, una voluntaria que nos lea esa primera frase. Yo. No. Vuelvan a un estilo de rectitud desagradable. Las piensas cuando estaban cerca de Dios y obedecían su palabra. Entonces, en sus propias palabras, ¿qué significa eso? El Señor quiere que volvamos al primer amor. Cuando lo amábamos, cuando lo buscábamos, cuando queríamos pasar casi todo, las 24 horas leyendo la palabra de Dios, aplicando, hablando de Él, hablando de los demás. Sí, aunque sí quiero que entendamos una cosa, yo no puedo ser obediente, yo no puedo cumplir con un montón de cosas que me asigno a mí misma, por ejemplo, vivir sin pecado, tengo que ser chan, si no tengo primero una comunión, o sea, una comunión con el Señor. No es que yo digo, listo, yo barreré las cosas y después eso me va a acercar al Señor. Yo no soy capaz. Vamos a terminar en tumbo tras tumbo tras tumbo, ¿sí? Yo necesito acudir al Señor. Y Él es el que me va a ayudar a poder vivir esta vida de rectitud, que obviamente le trae gloria a Él. ¿Sí? ¿Sí ven la diferencia? Porque hay veces tenemos una lista de cosas, tengo que hacer esto y esto y esto, no debo hacer esto y esto y esto, y se convierte en una lista de leyes que la verdad yo no la voy a poder cumplir. O sea, obediencia sin relación es imposible. Es imposible. El legalismo. Es una carga y terminamos siendo fariseas, o sea, hipócritas, porque llega un punto donde uno se da cuenta, yo no puedo, pero ¿y cómo van a pensar? Y hasta voy a ver si puedo engañar al Señor, entonces pongo una fachada. Eso no funciona, no es lo que Dios quiere. Dios no está tan interesado en lo que yo hago. Él está interesado en la relación con Él. Ahora, a medida que yo me concentro en la relación con Él, voy a ver que lo que yo hago se afecta, ¿cierto? Porque a medida que yo le amo más, voy a querer agradarle más. Me va a ser más fácil la obediencia porque yo no puedo sola. Yo solo puedo ser obediente a medida que yo apropio el poder del Espíritu Santo que habita en mí. Pero ¿cómo voy a hacer eso si no estoy cerca al Señor? ¿Sí me hago entender? Entonces tengo que decir, y no solo conocerlo, sino estar bien pegada a Él. ¿Recuerda que Jesús decía, separados de mí, nada podéis hacer? Y es verdad, nada es nada. Y a la vez nos decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, Él nos da la solución a este problema. Y vemos que aquí varias partes en esta frase que leímos. Dice, vuelvan a un estilo de rectitud de carácter. ¿Que el Señor quiere que seamos santos como Él es santo? Sí, ¿cierto? Pero, dice, al tiempo cuando, o sea, ¿cómo vivo en rectitud de carácter? Cuando estoy cerca a Dios y obedezco su palabra, ¿no? La obediencia viene de estar cerca a Dios. Entonces va todo esto conectado. Mi concentración, mi esfuerzo debe ser en conocer más al Señor, amarle más, porque de ahí todo esto comienza a funcionar. No que me haga la loca con lo que Él quiere que sea mi vida en cuanto a comportamiento, no, pero ver cómo es el orden de este proceso. El proceso es conocer al Señor, amarle cada día más, creerle cada día más y conocer más su palabra, porque ahí está la verdad. ¿Sí? Claro que Él tiene, por ese amor que uno le tiene al Señor, lo conoce, sabemos lo que Él le agrada y porque lo amamos, queremos hacer lo que Él le agrada. Claro, y eso lo hacemos con las relaciones humanas que tenemos, ¿cierto? Si yo sé que a mi mamá le gustan las flores, pues yo le voy a llevar flores. No le voy a, si sé que no le gustan las chocolatinas, no le voy a llevar chocolatinas. Pero tengo que conocerla para saber lo que le gusta y lo que le agrada. Con el Señor es algo parecido. Conozco, o sea, a medida que más le amo, más voy a querer agradarle, y al medida que conozco su palabra, más voy a saber qué le agrada, ¿sí? Entonces es un proceso bastante chévere, pero sí es un proceso. Es un proceso. Y tengo que entender eso. Sí hago decisiones a lo largo del proceso, pero es algo que demanda tiempo, porque yo no conozco a alguien de un día para otro, ¿cierto? No han oído, desde los niños pequeños, bueno, y no tan pequeños, niños de todas las edades, que llegan del colegio y dicen, tengo una mejor amiga, ¿y la conoce ese día? Sí, sí. Y uno le da risa, como que mejor amiga, si al la conoció, ¿no? Pero hablamos así, porque nos gusta todo inmediato, nos gusta todo lo rápido. Con el Señor es un proceso, porque Él está arando esa tierra y está haciendo un trabajo que no es algo así como con la varita mágica, porque está creando una relación. Y eso es muy diferente a una acción. O sea, hay acciones, pero eso no es lo más importante. Y creo que hay veces nos enredamos en eso. Y como que decimos, uy, no estoy tan mal, tengo que arreglar algunas cosas y ahí sí voy a hablar con el Señor, ahí sí me presento ante Él, ahí sí como que pues confieso el pecado porque ya no va a estar tan terrible, ¿no? Y en esa podemos quedarnos dando vueltas y vueltas y cada vez más metidas en el lodo. No sé si han visto alguna vez programas o les ha pasado a ustedes con la arena movediza. Mientras más uno se mueve, más se hunde. Y algo pasa así, yo tengo que buscar ayuda. Y la ayuda que debo buscar es del Señor. Y él está muy interesado en esto de la relación con Él. ¿Sí? No porque me necesita, sino porque Él sabe que eso es lo que yo necesito. Y es amor, la verdad es misericordia, no es más. Entonces, sí. Si hay relación con el carácter, pues lo único que realmente lo cambia a uno es la palabra de Dios. Por ejemplo, si soy irascible, pues yo exploto por cualquier cosa. Entonces, ¿qué dice la palabra? Enojados, pero no pequéis. Entonces, yo tengo que renunciar, decir, uy, estoy irascible, la palabra dice tal cosa. No puedo. Entonces, tengo que bajarle o perdonar o lo que sea, pero, o sea, controlar esa emoción. Ahí es donde realmente lo moldea a uno. Y por eso habla de obediencia, ¿cierto? Entonces vemos, todas estas cosas están conectadas, ¿no? Pero hay un orden. Primero la relación con el Señor. Sí, sí. Yo no puedo hacer nada si no estoy primero arreglando cuentas con el Señor y llegando a conocerle, ¿cierto? ¿Vamos bien? Sí, sí. El segundo punto va muy pegado a ese también. Habla de, ¿qué es esto de aceptar? Bueno, primero leer la frase, dice, acepten la misericordia de Dios y perdonen a los que han hecho daño. Entonces, ¿qué es eso de aceptar la misericordia de Dios? Sí, lo tenemos acá, o sea, si nos piden que hablemos del amor de Dios, hasta damos cátedra. Pero entenderlo cambia la vida. Porque yo cómo hago los demás si no entiendo que he sido amada. No puedo. Entonces, tenemos que aceptar esto de la misericordia de Dios, su amor hacia mí. Entender qué significa eso. ¿Cómo así? ¿Cómo es que me ama Dios? ¿Cómo demostró su amor? Y meditar en eso. Y entender esto del amor ayuda a que yo pueda perdonar. Los dos van muy ligados. Porque voy a entender yo lo que he sido perdonada yo. Y así sí puedo perdonar a los demás. Tengo que sentirme pecadora y saber entenderlo. Que soy mejor dicho, para poder entender la misericordia y entender a los demás, porque si no, yo les creo que no soy tan pecadora. Uno no va a entender cuánto es la misericordia. Y no voy a poder perdonar hasta que me entienda esta parte, pero también si no estoy perdonando, hay algo que no estoy entendiendo de la misericordia de Dios y del perdón que Él me ha dado a mí primero que todo. Entonces, si alguien por acá creo que quería decir, Lluvia. Era que yo estaba mirando desde el punto de vista que es como, pues totalmente distinto a como lo está viendo Lluvia, que es como no darse tanto látigo uno mismo, ¿no? Porque es que a veces ahora se siente como que ay, la agarré y entonces mejor dicho, ya necesito que me quemen en la Plaza de Bolívar. O sea, sí, como que a veces uno mismo se da mucho látigo, ¿sí? Como que no habla de la misericordia de Dios, pero no la practica en su propia vida, sino que si la va, pues, o sea, obviamente se lo tiene que ir a donde Dios y todo eso, pero a veces la gente se queda ahí tan encerrada que piensa que no puedes, o sea, que es tan malo, que no puedes salir de ese hueco, porque mucho Dios no lo va a poder ver nunca. Y él se vuelve a la misma de que no entiende. Y eso es otra mentira. O sea, eso es algo. Es un mal lugar de Dios, ¿sí o no? Sí. Pero sí es necesaria esa parte. Vamos a ver que lo que es quebrantamiento y entender lo que es el arrepentimiento y lo que es entender mi culpa como pecadora, o sea, yo soy pecadora. Tengo que entender eso para poder entender la misericordia de Dios también. Porque no, como decía Nubia, esta Nubia, yo voy a pensar que no es tan terrible, ¿no? Y lo que dice Nubia, esta Nubia, también es importante porque ya ha pasado, o sea, esa la verdad, esa reacción no es una reacción de yo entender mi pecado y la necesidad de buscar arreglar cuentas con el Señor en arrepentimiento, ¿sí? Eso en realidad es otra cara del orgullo. Es orgullo. Y eso de conmiserarme a mí misma o pensar que soy tan mala, que mire un gusano, que no sé qué echen por allá, eso es orgullo. Eso también es falta de entender la misericordia y el perdón de Dios. Porque el perdón de Dios, la misericordia de Dios, nunca está basado en lo que yo he hecho. Nunca. Yo la verdad no valgo un pepino. O sea, porque el Señor me ama, no lo voy a entender nunca. El valor que yo tengo, y por eso una vez que ya he sido redimida, ya soy creyente, yo ya tengo un valor impresionante, pero no porque yo sea, uy, mejor dicho, la última Coca-Cola en el desierto. No, la verdad, yo soy un desastre. Pero mi valor viene porque soy adoptada y me ha sido dada la justicia del Señor Jesús. Entonces yo ya tengo valor por eso. Entonces si yo me estoy echando, yo no valgo nada, y eso es un orgullo camuflado. Es una falta de entender qué es esto de la misericordia y qué es esto del perdón. Porque no es porque yo me lo merezco, porque hay diferentes niveles. Ah, esta es un poquito más buena, esta es un poquito menos buena. O esa, si es un desastre, por favor, rescátenla, sáquenla al hueco. No, todas ante Dios somos un desastre. O sea, cuando llegamos a Cristo, todas. No hay ninguna que decía, ah, pues que yo no era tan malita como fulana. O fulana es mejorcita que yo. Nada, somos pecadoras, punto. El martes en Sea Libre usé un ejemplo, yo voy a usarlo con ustedes también. Les decía que, bueno, hagamos de cuenta que hay un perol grandote de leche, leche deliciosa, y le echamos una rata. ¿Se toman la leche? Pero si la rata solamente está en un lado, pero igual es rata, ¿cierto? Y lo mismo pasa con el pecado. Así sea chiquito, sea grande, ha contaminado. Y ante Dios eso es ofensivo, muy ofensivo. Entonces, yo tengo que procesar todo esto, tengo que entender, yo soy pecadora, yo solita soy un desastre. Y al llegar a los pies de Cristo y aceptar su salvación, ya no soy la que era antes. Sigo lidiando con mi naturaleza pecaminosa. Sí, mientras esté acá, vivo en un mundo caído, vivo en un cuerpo que todavía está sufriendo las consecuencias de vivir en un mundo de pecado, ¿sí? Pero ya soy una nueva criatura. Y ya cuando Dios me mira a mí, no dice, uy, sí, María Elena, sí, ya, mejor, mírela, se está tratando de portar mejor y esto. No, ¿saben a quién ve? Al Señor Jesús. Al Señor Jesús. Yo tengo que entender eso, porque si yo entiendo eso, yo digo, wow, esto de misericordia, esto es increíble. Y después digo yo, lo que yo he sido perdonada, o sea, me hace llorar. Y eso hace que yo entonces ame más a mi Señor, pero también esté muy dispuesta a perdonar. ¿Sí me hago entender? Porque yo como digo, ah, no, estoy por allá, porque usted ya me ofendió. No, y lo que me perdonaron a mí, ¿se acuerdan? Jesús decía, el que más consciente está de lo que ha sido perdonado en su vida, hablaba de, por ejemplo, de la mujer, ¿se acuerdan? Que le lavó los pies y todo, más va a estar agradecido. Y entonces el Señor comienza este proceso en nosotras, pero tenemos que estar muy conscientes de esto, de la misericordia al Señor, y no solamente que sea un concepto acá, sino que yo en realidad me apropie de esa misericordia. Porque que el Señor me ama, definitivamente sí. Pero ¿y si yo no le creo y no estoy consciente de ello, me afecta? ¿No? ¿No? O sea, yo diría que se pierde un montón de sentido. Por supuesto. Sí, o sea, está ahí, pero yo no me lo estoy comiendo. Sí, está ahí el platado de comida y yo, pues, ¿a qué sabe? Hasta que no me lo coma. Así como, el ejemplo, como hablaba Pilar antes en Oseas, habla de, habéis comido fruto de mentira. De eso sí, venga para acá. Y el daño tan tenaz. Y el Señor antes dice que es que disfrutemos lo que Él nos ha dado como creyentes. O sea, el creyente ya tiene ese manjar ahí, no lo tiene que ganar. No tiene que decir, listo, me comporto bien mañana, y entonces en la mañana, en la noche, listo, ya puedo comer un poco de ese manjar. Yo ya tengo derecho. Pero tengo que hacer ciertas cosas, o sea, tengo que mantener presente mi relación con el Señor a todo tiempo. No puedo decir, listo, el domingo, ay, sí, vamos a tomar la cena, a ver cómo arreglamos cuentas rápido con el Señor, porque todo lo que pasó esta semana. Y no le he dicho nada de toda la semana. Y no hemos hablado, o sea, ¿eso es relación? ¿No? ¿Algunos de ustedes tienen una relación humana así? Nos vemos en un año y pues cuando nos encontremos igual que nunca. No, yo tengo que invertir, tengo que pasar tiempo, tengo que pensar en esa persona. Si yo nunca pienso en una persona, ¿de verdad la amo? Yo creo que no. ¿Una mamá que nunca piensa en sus hijos? A ver, venga, le recuerdo, mamá, que usted tiene que pensar en sus hijos porque ha pasado 10 años y hace rato que usted no piensa. ¿Cierto que no? No, los ama, entonces piensa en esa persona. Es bastante interesante todo esto, y eso hay que meditarlo, pensarlo, evaluar. ¿Será que yo sí estoy aceptando, disfrutando la misericordia de Dios o no? ¿Será que me cuesta perdonar? ¿Será que me ofendo fácilmente? Etcétera, etcétera, etcétera. Y eso de ofendernos fácilmente es un ídolo. Es un ídolo. Sí, soy yo. Entonces, y tiene consecuencias, ¿no? Tiene consecuencias. Porque ahí el ídolo soy yo. No, pero si a mí algo me molesta y me ofende, ¿por qué va a ser un ídolo? Bueno, si por decir algo alguien me hizo una grosería y a mí me molesta. Pero eso es diferente. O sea, estamos hablando, o sea, lo que me pasa en el momento, ahí yo tengo una decisión que hacer. Cuando me causan un daño, ahí es donde yo decido. Si yo sigo matracándola, pensándola, los tres días estoy pensando lo mismo, y toda me molesta, es un ídolo. Ya tengo que pensarlo porque ya ese pensamiento me está dominando y la verdad le estoy dando pleitesía, lo estoy adorando, sin ni siquiera darnos cuenta. Porque muchas veces estamos, ya tenemos un patrón de cómo pensamos, ¿no? Y nosotros tenemos que decir cuando sucede algo que nos pisan los pies, en el sentido de que me ofende o más allá, que me lanzan una espada a mi corazón. Ya no ni decimos, listo, voy a reaccionar así, ¿no? Automáticamente reaccionamos. Y por eso es tan difícil. Pero sí tenemos que, lo que domina nuestro pensamiento, hay que evaluarlo. Porque tiende a ser algo que idolatro. Y hasta puede ser algo que odio. Por ejemplo, si alguien me causó mucho daño y detesto a esa persona, igual puedo idolatrarla. Está pensando en ella. Sí, sí. Es bastante interesante. Ahora, no puedo evitar que me sucedan estas cosas. Pero sí decido qué hago con eso. ¿Qué hago con eso? Lo convierto en algo que le muestro al Señor. O sea, yo le llevo al corazón al Señor roto, mil pedazos, ofendido, bravo. Bueno, como haya reaccionado ante lo que pasó, ¿sí? Debemos llevarle el corazón así como está. Y el Señor es el que lo sana y el Señor me va a mostrar cuáles son las actitudes correctas en cómo debo responder ante eso. ¿Sí? No es con amargura, no es con venganza, no es con ira, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiene que ser eso de llevárselo al Señor. Porque no es que yo vaya a vivir una vida sin problemas o sin conflicto o sin dolor. Eso es imposible porque vivimos en un mundo caído. Pero sí soy responsable. Es de nos hacemos las locas. Soy responsable por cómo reacciono. No hay tal cosa como que, pues me tocó. Lo decimos, pero no hay tal cosa. El Señor dice que yo respondo y esa es mi responsabilidad. No es de más nadie. Puedo justificarlo. Pero eso solamente va a prolongar las consecuencias y ese sentimiento donde uno se siente miserable, mal, como que no se halla. Eso es consecuencia de una decisión mal hecha de parte mía. ¿Sí? La única solución es que hagan las cosas al Señor y no hay nada más. No, porque la verdad cuando a mí me pasa algo así, mi razonamiento me va a llevar a hacer una equivocación. Voy a terminar yo en pecado también. Y no les llevo rápido eso al Señor, ¿cierto? ¿Cómo termina uno? Con rabia, con amargura, que eso sí se lo come vivo, venganza, y hay venganza de todas las clases, ¿no? Porque no solamente romperle la nariz, hay otras maneras también de sentir algunas cosas, decir, me la hizo, pero... O desear, o decir, chupe, le pasó eso. Y eso todo es venganza. Es venganza. Cuando le va mal, decir, bien hecho, se lo merecía. ¿Ustedes qué creen? Eso es venganza. Entonces, porque de todas maneras, sí, yo le puedo presentar al Señor. Tengo mi corazón destrozado por la rabia, por el odio, por lo que sea. Pero la palabra dice, vaya, ve donde tu hermano. También. Ahí, y es en la obediencia y es transformación de carácter. Pero primero, pues lógico, ¿no? Porque él muestra que hay que hacer. Por ejemplo, en el caso de Zaqueo, Zaqueo fue y le regresó a todo el mundo mucho más de lo que les haya robado. En otros casos, solamente es entre el Señor y yo. Entonces, hay que ir al Señor y Él nos muestra qué hacer. Muchas veces, solo entender mi condición pasada y lo que Él hizo en mí es todo lo que necesito. Porque ya puedo otorgar libremente el perdón y seguir para adelante y dejarle la justicia y la venganza y todo eso a Dios, que lo hace de una manera perfecta y ya no me dañé el corazón yo. ¿Sí? Entonces, eso de ir corriendo al Señor. ¿Tú querías decir algo? Y hace rato que... Bueno, es una expresión que yo también digo, en lo que yo he analizado, es engañosa cuando decimos tengo que perdonarme a mí misma. Uh-huh. O sea, yo no tengo que perdonarme a mí misma, yo tengo que aceptar el perdón. Sí, exactamente. Entonces estamos como fascinados en algo de que, y me tengo que hacer algo conmigo. No, yo nada, es que tengo que aceptar, uh-huh, creer realmente que lo que haya hecho... Sí, sí. Y muchas veces hay muchas personas que usan esa expresión de perdonarme a mí misma, y creo que lo que están tratando de decir es eso, pero sí está mal dicha esa expresión definitivamente, porque el que ofrece perdón es Dios. Yo no me perdono a mí misma, pero sí debo entender qué pasó para yo apropiarme de ese perdón, porque no, uno sigue dándose palo y pasa tiempo y todavía con el chuzo y de ese, y la verdad es que eso no funciona. ¿Sí? Es una culpabilidad que viene del enemigo, que es el acusador. Porque Dios, acuérdense, siempre nos muestra el pecado para llevarnos al arrepentimiento. No para que vivamos ahí cada vez más achicharradas por los golpes. Porque él lo que quiere es que arreglemos cuentas con Él. ¿Recuerdan cuando Él decía, vengan? Sí, sí, sí. Si sus pecados son rojos, serán blancos. Ah, muy bien. Él quiere un proceso de limpiar y de restablecer una relación que está quebrada, ¿sí? Entonces, genial. Miremos este siguiente punto. Entonces, entendiendo la misericordia de Dios, y mire que el orden es importante, porque si yo acudo al Señor, comienzo a entender su misericordia, comienzo, y esto del perdón puede ser en ese momento o puede ser algo de parte del proceso más adelante, pero sí lo de la misericordia tiene que estar bien arribita, la relación con el Señor también bien arribita, para que en el tercer punto, mire, dejen que Dios labre el duro terreno de sus corazones, especialmente en aquellas áreas donde se han resistido a su voluntad. Yo no voy a permitir que Dios me labre si no le conozco bien, porque no le voy a confiar. ¿Sí me entienden? Tal vez le diga, mire, Señor, por favor, arrégleme, pensando que mi corazón es una casa. Si le arréglame este baño, porfis, porque es que se están cayendo las baldosas, y bueno, y si por favor el garaje, pero el resto lo manejo yo. Porque no le voy a confiar, tengo que conocerlo para decir, ya sé quién es Él, y no hablan de conocimiento total porque esto es de toda la vida, pero conocerlo suficiente para decir, Él es digno de mi confianza, porque ya entiendo quién es mi Señor, ya entiendo quién es Dios. No puedo cederle mi terreno en base al conocimiento, por ejemplo, de Marta, que Marta me diga, uy, sí, yo conozco al Señor, Él es genial. Y entonces yo, sí, Marta me dijo todo esto, yo tengo que conocerlo yo. De no, la verdad, no le voy a confiar mi corazón. Sí, vamos entendiendo. Entonces, clave esto de primero comenzar a conocerle, amarle, para después poderle rendir, porque la labrada de mi corazón puede ser bastante feroz. Eso de romper, no crean, a la tierrita no le duele tanto, pero a nosotros sí que nos duele. Tiene que muchas veces quebrar cosas que hemos abrazado y hemos alimentado por mucho tiempo, el orgullo, la conmiseración, la envidia, la ira, etcétera, etcétera, etcétera, ¿sí? El egoísmo, son cosas que están muy pegadas ahí, que tienen que romperse para yo poder confiarle al Señor esto de labrar la tierra, ¿sí? Y el Señor, la arrogancia, sí. Él nos va a mostrar, van a ver a medida que van estudiando esto, si somos sensibles al Señor, Él nos muestra estas áreas que Él tiene que romper. Entonces, ahí tenemos que estar muy sensibles, porque no vamos a poder decir, ay, pero es que yo no sé cuál área es, porque pues yo he mirado, pero no encuentro nada. No, el Señor nos va a mostrar, porque Él más que nosotras mismas quiere hacer una obra en nosotras, ¿sí? Él quiere obrar su voluntad en mí. Entonces, no, muy chévere esto, pero sí, va a tomar tiempo de ustedes, tiempo mío, de meternos a lidiar con el Señor y a estudiar su palabra y a ser muy honestas para que Él pueda hacer eso. O sea, esto no podemos seguir con el trajín de corre-corre. Tenemos que pasar tiempos pensando, meditando esto para que el Señor pueda mostrarnos, ¿sí? Porque tiene que haber esos momentos de reflexión para poder adaptar y coger todo lo que el Señor nos está mostrando a nuestra propia vida. Porque si seguimos como un camión sin frenos, pues... Entonces sí les invito a que como vamos lento, evalúense. Apropiense de lo que el Señor les dice en su palabra y a medida que les va mostrando, porque les va a mostrar. Pero el resultado es espectacular. Es un tremendo cultivo, ¿sí? Miremos aquí otro punto. Dice, lloren por sus pecados. ¿Eso qué es? ¿Me traen la tinaja y la lleno? ¿Qué quiere decir esto de lloren por sus pecados? Quebrante. Que me duela. Sí. Y no necesariamente tienen que ser lágrimas físicas todas las veces, aunque sí creo que debe haber eso periódicamente, donde nos mata el pecado, o sea, no, en el sentido de que nos duele el hecho de ofender al Señor, ¿sí? Nos duele el hecho de otra vez creer la mentira, ceder ante la tentación y no agradar al Señor sin ofenderle, ¿sí? Pero si llega el punto donde mi corazón sigue pecando y no me importa, ¿saben qué clase de tierra tengo? Seca, dura. Ajá. Sí podemos pedirle al Señor que nos dé un corazón de carne, que nos reemplace el corazón de piedra por el corazón de carne, que es ese proceso de arreglarlo del barbecho, ¿no? Pero sí debe dolerme el pecado. Debe dolerme. Si no me entristece, si no lloro por mi pecado, si no me duele el hecho de ofender al Señor, entonces mi corazón, ya el diagnóstico es que es una piedra. Y debe llevarnos a pedirle al Señor que nos quebrante, ¿sí? Aunque el quebrantamiento no es algo agradable. Si recuerdan, Moisés tuvo que ser quebrantado para poder ser el líder que fue. El tipo era arrogante, autosuficiente, etcétera, etcétera. Y el Señor lo pone como una arepa y lo prepara para que fuera alguien moldeable. Y lo mismo pasó con todos los grandes héroes de la Biblia y también con las personas que vemos que admiramos a través de la historia, que obviamente creyentes, ¿sí? Y vamos a ver eso en nuestra vida también. Es como cuando uno hace arepa. Si uno agarra solamente la harina o el peto, lo que sea, y no le echa agua y no la amasa, eso es un total desastre. Tiene uno que amasar, y la verdad es que mientras más amasa, más rica la arepa, ¿cierto? Más fácil de moldear y más deliciosa la arepa. Yo me acuerdo cuando en Cúcuta se come mucho la arepa bocañera, y esa hay que amasarla bastante porque tiene que quedar casi como una plastilina, porque como uno tiene que hacer la capita y todo para abrir, bueno, y tiene que quedar delgadita. Y no hay manera de hacerla bien si no hay una masa. Yo me acuerdo cuando me enseñaban, cuando era niña, la señora que me estaba enseñando me decía, no, todavía le falta. Yo, y pasaba media hora y uno y dele. Y al fin ella la tocaba y le decía, listo, ya ahora sí. Y es algo parecido con el Señor. Y uno de los síntomas que vemos de un corazón duro es esto de que no me importa el hecho de que esté pecando, no me duele, no me afecta. No hay tristeza. Y eso no significa que cada vez que yo peco, salen los chorros como en una comiquita. No, aunque sí debe haber eso de vez en cuando. Mientras pasamos más tiempo meditando, debía dolernos el hecho de que lo que hacemos es una afrenta al Señor. Pero sí debe, o sea, cuando pecamos, debe molestarme. Debe dolerme. Por si la embarré, tengo que dar cuentas con el Señor. Si digo yo, Eso, si digo, es que yo he tratado y no puedo. Eso también es indiferencia. Sí, debe dolerme y debo saber que lo primero que tengo que hacer es correr al Señor. No dejar que el tiempo corra, porque entonces eso del tiempo que corre ayuda a la acusadora que de una vez comienza a darme lata y también hace que mi corazón comience a endurecerse. Se endurece. Es como si pasara un tiempo sin lluvia. Comienza a ponerse otra vez como una piedra. No queremos un corazón de piedra, porque el corazón de piedra termina en un desastre terrible. No es lo que queremos, ¿sí? Y yo sé que todas conocemos creyentes que están viviendo ahorita una vida que uno dice, bueno, solo el Señor sabe quién es realmente creyente. Pero hablando de alguien que dice ser creyente, que tuvo una vida que aparentaba ser creyente, y de repente está viviendo una vida tenaz, fue un paso tras otro paso, permitiendo esto de no confesar pecado, de que la tierra se endureciera, porque nosotras somos peligrosas cuando permitimos que el corazón se endurezca. Sí, somos peligrosas porque lo que pensamos es una locura. Y recuerden que lo que nosotros hacemos es producto de lo que pensamos. Entonces yo necesito desesperadamente estar muy pegada al Señor y muy tierna, o sea, muy suave, para que Él me pueda moldear y mostrar pecado. De no, uno justifica, uno excusa, uno tiene mil explicaciones de por qué eso es permitido en mí. Así puede hacer que lo vean otro y digan, no, en él sí no se puede, pero en mí, ay, sí, y las mil excusas, ¿no? Eso ya muestra un corazón duro. Tenemos que llegar al punto, ¿se acuerdan David? David permitió que su corazón se endureciera. Y dice que pasó por lo menos un año, probablemente un tiempo más, después de que había hecho unas barrabasadas terribles, o sea, asesinato, mentiras, etcétera, etcétera, adulterio. Y dice uno, pero este hombre es cerca de Dios, ¿y cómo así? Bueno, no estaba cerca de Dios. Y entonces él después dice, terrible, y lo vemos llorar en los salmos, lo vemos totalmente quebrantado. Queremos vivir de esa manera. Ahora, no conmiserados, no diciendo, pobre mi saquechuzo, ese palo, es un desastre, un gusano. No es eso. Recuerden, yo con el en Cristo soy muy valiosa por el Señor Jesús. Y también debo ser victoriosa. ¿Sí? Pero eso demanda de un corazón sensible al horror del pecado. ¿Sí? Y es que mantener a muchas veces pecados. Y ese tener, o sea, enfrentarle uno, muchas veces toma uno esa actitud, no digo que toma, pero enfrentar el pecado con el Señor, que, ¿sí? Y uno deja como, sí, de, como, o uno trata de suavizar el pecado. Uh-huh. Y entonces ese va teniendo un proceso y ya ese mismo pecado que como sentar, pero ya no me va. Sí, si no lidio con él inmediatamente, llega al punto donde ya no hay problema. O sea, ya, la verdad, no, pues no era tan terrible. Lo comienzo a explicar, pero también ya ni me afecta, ya ni me causa tristeza. Entonces, sí, es algo que debemos mantenernos pendientes de algunas cosas. Primero, obviamente, de que el Señor sea el primero en nuestra vida. Eso son cosas que uno tiene que chequear constantemente para la salud de nuestro corazón. Y esto de que lloramos por los pecados, que siento tristeza por mi pecado, es otro síntoma. Es como la lepra. O sea, el dolor ya no lo sienten. Y eso no es bueno, porque comienza a caerse la nariz, las orejas, todo eso. Y nosotros tenemos que tener una sensibilidad al pecado y al horroroso que es. ¿Sí? Miremos. Sí. Sí, sí, él es el experto y él quiere hacer eso, pero él es un caballero, entonces no lo va a forzar sobre mí. Primero porque él me ha dado libre albedrío y puedo decidir. También porque él sabe que el proceso mismo es muy importante, porque ese proceso va a hacer que yo le conozca más, que yo le confíe más, que yo le ame más. Y uno nunca, o sea, yo no puedo decirle, por ejemplo, a Iris, te obligo que me ames. Puedo obligar a Iris a hacer algunas cosas, pero obligarla a que me ame, no. Eso es una decisión de ella y es algo que ella hace en respuesta a mí. Pero, y obviamente una decisión, ¿sí? Pero no es algo que yo obligo a hacer y el Señor no lo hace conmigo tampoco. Pero Él está más que dispuesto a romper lo que hay que romper, a transformar lo que hay que transformar. y ayudarme a sanar y a lidiar con esto del pecado en mí y que yo sea victorioso. Definitivamente es su voluntad. O sea, yo tengo que decir, Señor, si es tu voluntad, pues me gustaría mucho vivir victoriosa o pues que el pecado ya no, sí, no, eso no, ella no dijo que es su voluntad. Yo tengo es que creerle que el lo que él ha trazado como herramientas y como solución a mi problema es lo que funciona. ¿Sí? Miremos el siguiente punto y ahí vamos a terminar. Dice, consideren las consecuencias del pecado que están sufriendo. Esto suena como muy lógico, como muy sencillo. No es tan lógico, no es tan sencillo. Les invito a que lo machaquen, mastíquenlo, piénsenlo. ¿Qué significa eso? Hay tantas cosas que pasan en mi vida que yo voy a decir, ¿pero por qué yo? ¿Sí? O voy a decir, es que el Señor no es bueno. Cuando está hablando directamente del pecado, porque hay muchas cosas que suceden en nuestra vida porque vivimos en un mundo caído. Sí es consecuencia del pecado, no necesariamente del mío. ¿La enfermedad es una consecuencia del pecado? Claro que sí. Antes de la caída de Adán y Eva no había enfermedad. Hay enfermedad ahora, pero no necesariamente es mi consecuencia de mi pecado. Es consecuencia de vivir en un mundo caído. ¿Sí me hago caer? ¿Sí hace, tiene sentido eso? Entonces, pero tengo que entender, eso me ayuda a responder la respuesta, o sea, la pregunta de por qué un Dios bueno permite cosas tremendas en esta vida. Hay cosas que no entendemos, que no nos entran ni por aquí. ¿Cómo puede ser eso parte de un plan perfecto? ¿O cómo puede ser algo que permitió Dios siendo algo tan trágico? Entonces, si yo comienzo a pensarlo de la manera, vivo en un mundo caído, hay consecuencias. También sé que aún viviendo en un mundo caído, aún cuando son consecuencias del pecado de otro o el mío mismo, aún ahí, y esto es pura misericordia, Dios puede hacer algo hermoso aún con eso. Pero yo tengo que entender cuándo hay consecuencias en mi vida de pecado. De mi pecado. O sea, identificar lo que no es de mí, o sea, que yo hice, ¿sí? Pero creo que muchas veces lo que es mi pecado y mis consecuencias, yo se las pongo a otro o a otra situación. Es que, sí, mi familia, qué sé yo, las circunstancias, yo les he dicho antes, a mí me parece muy chistoso, yo sería genial esposa si no fuera por mi esposo, o yo sería la mejor mamá si no fuera por mis hijos, o yo sería la mejor creyente sirviendo si no fuera por mi iglesia. ¿Sí? ¿Eso es lógico? No, tengo que asumir las consecuencias y tengo que asumir la responsabilidad por mi pecado, ¿sí? Pero no tampoco echarme el pecado a los demás también, sino por eso tiene que ser con la ayuda del Señor, porque yo vivo bajo una carga que no, tal vez no sea mía, o voy a mirar las cosas con los lentes equivocados, ¿sí? ¿Vamos bien? Bueno, entonces, vamos a terminar ahí. Sí quiero que miren esas últimas dos. El día 3 es bastante corto, pero es muy sustancioso. Volvemos a mirar a Oseas y a ver qué es lo que el Señor le está diciendo al pueblo. Pero quiero que miren, o sea, les voy a leer rapidito, pero para que las machaquen, las mastiquen y las hablamos en 15 días. Recuerden que en 8 días no tenemos clase. 15, ¿sí? Miremos. Entonces, mire, acepte la responsabilidad admitiendo que se buscaron esas consecuencias que viene muy ligada a la que veníamos diciendo, ¿sí? Y la última, que creo que es muy clave, hagan de la búsqueda de Dios su compromiso más importante. Suena sencillo, suena simple, no lo es. Esto abarca de tener al Señor como prioridad de mi vida, derrumbar todas las idolatrías, lugares altos, todo lo demás que tenga que hacer, para que el Señor sea lo más importante. Entonces vamos a hablar un poquito más de eso, tocándolo rápidamente dentro de 15 días, pero sí las invito a que hagan, se vayan adelantando. Si quieren hacer toda la semana el trancazo, bien. Hay veces es mejor así como en porciones, pero sí les recomiendo que antes de venir a la clase, repasen lo que vamos a ver ese día, porque como que ayuda a que uno esté más pendiente del tema. Sí, Clemita. María Elena, a mí, por ejemplo, me preocupa y le pido mucho al Señor que me dé entendimiento, que yo entienda bien la palabra, que me dé sabiduría, y es lo que pedimos todos. Y me sirvió mucho que el Señor me dio el versículo que está en Proverbios 28:5, y dice: los que buscan a Jehová entenderán todas las cosas. Sí, para mí fue clave ese último punto. Sí. Sí, el 28:5. Sí, señora. Sí, no tenemos excusa. Si le pedimos al Señor que nos muestre, Él nos va a mostrar. Él dice: ¿están faltos de sabiduría? Pídanla. ¿Que Él la va a dar como por punchos? No, abundantemente y sin reproche. Entonces Él no va a decir: uy, pero esa sí que es bien mensa, ¿no? No, no hay reproche, no nos da por punchos, nos da mucho más de lo que necesitamos. Entonces Él sí nos va a mostrar, nos va a guiar y nos va a enseñar, ¿sí? Entonces les animo, así vayamos a diferentes niveles. La obra que está haciendo el Señor en nosotros, si quiere hacer, es excelente y vale la pena, ¿sí? Tenemos que pelar los ojos para ver semejante cultivo el que va a hacer. Y todo obviamente para la gloria de Él, ¿no? Vamos a terminar con oración, una voluntaria que nos despida. En medio de esto tú tienes misericordia y quieres trabajar con nosotros. Tienes un plan para nosotros y quieres lo mejor para nosotros. Ayúdanos a entender esa verdad. Ayúdanos a entender que tú quieres lo mejor para nosotros. Debemos rendirnos a ti y entregar estas áreas de corazón. Gracias porque tú nos ves con ojos de amor y misericordia. Y ayúdanos a ver a las personas con esos mismos ojos. Ayúdanos, Señor, a apropiarnos de tus verdades. A sacar tanta mentira y falsedad que hay en nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la disposición de Marilena de Villar. Gracias, Señor, por que te hayas dicho gracias por la obra de Jesús. Hablando a nuestro corazón de nuestra mente. Sigue hablando, Padre. Necesitamos de ti. Necesitamos entregar nuestro corazón. Necesitamos renovar nuestra mente, Señor. Nos hemos equivocado muchas veces. Necesitamos depender de ti para poder seguir viviendo. Ayúdanos a depender de ti. Ayúdanos, Señor, a entender que solo en ti tenemos libertad y vida. Gracias, Señor. Dejamos también el culto, la alabanza, la palabra, la enseñanza de hoy, la reunión de colado de calma. Todo en tus manos. Que tu nombre sea glorificado. Que tú seas exaltado. Tú eres el Señor. Te alabamos en el último día. Glorificamos tu nombre. Te damos las gracias. Amén. Amén. Gracias. Gracias.